El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María, esta lectura que acabamos de escuchar, podríamos nosotros dividirla en dos partes. La primera parte es la petición que hacen estos dos hermanos, muy buenos santos, Juan y Santiago, no santos todavía, en este momento que están hablando, ¿verdad? Pero la sangre que derramaron por Cristo, al ser uno martirizado y el otro decapitado, lo santificó plenamente. Son grandes santos. Entonces, por eso, ¿qué desean? Le dice Jesús, que uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Esto lo sale en Marcos. No me acuerdo qué evangelista de los otros, no es Juan, no sé si es Marcos o Mateo, pone que ellos vienen con su mamá y hacen que hable la mamá. Entonces, no es que haya una contradicción, sino que aquí están hablando Santiago y Juan a través de la mamá. Marcos no pone que es la mamá la que está intercediendo, es lo que piden ellos, y el otro sí dice que fue la mamá el que le transmite lo que ellos querían. Y Jesús le dice: No saben lo que piden. ¿Podrá pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo que yo voy a tener? Es decir, el bautismo de sangre y la prueba de la persecución y todo lo que ellos... Sí podemos, dijeron, que tal vez no llegaron a entender demasiado. Jesús le dijo: Ciertamente pasarán, pero dar a la derecha o a la izquierda, eso ya está determinado. ¿Quién puede estar a la derecha de la Santísima Virgen? Lo podemos saber con certeza. Quien está a la izquierda, no sé, pero tal vez con mucha probabilidad. A la derecha de Jesús está la Santísima Virgen, innegable. Es la pareja, la nueva pareja, Adán y Eva, nueva Eva y nuevo Adán. Segurísimo. Cristo está a la derecha del Padre, ¿verdad? Como hombre. Pero a la derecha de Cristo está María. Y a la izquierda, que es el segundo puesto, puede ser San José, ¿verdad? creo que debe ser San José. Pero bueno, no sabemos. La derecha seguro, el otro no podemos, no tenemos certezas en la escritura, no la tenemos. En cambio hay fundamento muy fuerte para decir que María Reina es la madre del rey, en la que se sienta a la derecha, es la reina del mundo, de los ángeles, es el título que le da la iglesia, etc. Y la otra parte del evangelio es el enojo, lo que suscita esto, es el enojo y la pelea que se suscita entre los apóstoles, y Jesús se pone muy firme, les habla, los saca aparte, les habla, no debe ser así entre ustedes, el que quiere estar arriba tiene que ponerse a servir como el Hijo del Hombre que vino a servir, a lavarle los pies a los apóstoles y morir por ellos. Y vamos a hablar de esta segunda parte, la primera la vamos a dejar para mañana, y hoy vamos a hablar, lo de mañana, que es la primera parte, hay que hablar un poco del bautismo y el llamado que tenemos todos a vivir lo que vivieron los apóstoles. Sí podemos. ¿Podemos tener el mismo bautismo que Jesús? Sí podemos. Lo vamos a tener. ¿Podemos tener el mismo sufrimiento? Sí. Pero sentarse a la derecha, todo esto viene ahora. Vamos a hablar un poquito del tema de la envidia, que es algo que hace mucho daño a la vida espiritual, que no es lo mismo que la asedia, porque la asedia es algo más espiritual y más grave, mucho más grave, más pernicioso. Pero la envidia es más común, es algo muy común. Pero vamos a abordarlo desde otro punto de vista, yo lo he tocado ya dos veces, pero aquí lo voy a abordar distinto. Estos dos hermanos le piden a Jesús una gracia para ellos, ¿verdad? Ellos saben que pueden beber el cáliz del Señor, yo no sé hasta dónde entienden qué significa beber el cáliz. Pero se suscita en todos los demás esa envidia, ese enojo contra ellos. Y entonces, ¿a qué le llamamos envidia? La envidia tiene como pariente, y esto lo saco de Conchita Mira un poco, ¿verdad? Tiene como pariente a la tristeza. Son amigas o parientes. El que tiene envidia suele estar triste. El que está triste no necesariamente es envidioso. Pero el que tiene envidia es seguro que va a tener tristeza. Es un decaimiento de ánimo la envidia, decae el ánimo, una impresión, es un abatimiento del corazón, el corazón queda abatido, triste, abatido, no puede ser, pero la envidia se da cuando uno observa el bien ajeno y lo ve como un mal propio, el bien del otro lo ve como un mal propio, es algo raro. La envidia es una tristeza por el bien ajeno, pero no es una tristeza pasiva que solamente me viene y me quedo triste, sino que es activa. Es el problema, se activa algo en mí que no es bueno y que tiene consecuencias graves. El campo propicio para germinar la envidia, aunque no exclusivamente, es el de los prójimos, el trato con el prójimo. Mientras son prójimos, porque yo no le puedo tener envidia, ¿quién le tiene envidia a la Madre Teresa de Calcuta? Está lejos, pero si ella viviera en la comunidad nuestra, seguro que le encontramos los defectos y la criticamos. A mí me aman, me quieren mucho, cuando solo se enteran de que yo predico, porque si me conocieran, Dios mío. Yo digo a veces, hay que vivir al lado del otro, mientras son prójimos, ahí viene el tema, porque si está muy lejos no hay problema. Una característica horrible y peligrosa es que no se ve, no se ve. No se ve el que la tiene, no la ve, digamos, pero los demás sí la pueden percibir, aunque cuesta también. Se puede disfrazar por la justicia. ¿Qué se cree tal? No es así, se puede disfrazar por la justicia. Porque el envidioso disfraza la realidad para derribar aquello que le produce molestia en su corazón. Entonces surge la murmuración, surge la crítica y el juicio. Bajo apariencia de bien se lo disfraza, porque nadie quiere decir algo de alguien que esté mal porque la conciencia no se lo permite, pero se lo disfraza rápido, se lo ve bajo otras formas para poder estar uno de alguna manera semi-tranquilo. En medio de la acción no se ve. ¿Cuáles son los signos? Repito, la tristeza y la murmuración son los signos característicos de la envidia. La sola indiferencia de no alegrarnos, de no mostrar y mostrarle al prójimo que nos alegramos por un bien suyo, debemos tenerlo por envidia germinal. Si cuando uno no le felicita al otro por algo muy lindo, o le cuesta decirle qué hermoso, ya hay envidia. Cuando vemos que una persona, no sé, tuvo un éxito, sacó un 10 o 100% en la materia, no sé cómo, si el otro va, lo felicita de corazón y se pone contento con el otro, no tiene envidia. Pero si le cuesta, sí tiene envidia. Le tiene. Ahí hay algo que no va. Existe un pájaro en África llamado el pájaro Nibo. Ese pájaro es un poco extraño. Fíjense cómo Dios en la creación metió de todo para que nosotros, viendo la creación, entendamos cómo debemos vivir. Ese pájaro Nibo es tan extraño que cuando hay sol y el día está espléndido y hermosísimo y todos los demás pájaros cantan, él está deprimido. Está deprimido, no canta nada. Parece que se está enfermo. Y el día que hay lluvia, tormenta, viento, está contento, está feliz y todos los otros están refugiándose. Tiene una reacción totalmente adversa, distinta. No sintoniza con el ambiente hermoso y bueno, sino que siempre está en contra de ese hermoso ambiente que Dios proporciona. Es un ejemplo de la naturaleza. San Basilio compara la envidia con los buitres que van a comer el cadáver, las cosas en descomposición. Fue el pecado de Lucifer la envidia, por envidia al Hijo del Hombre que debía encarnarse. Por envidia entró el pecado en el mundo. Por envidia. Es el pecado de los ángeles. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentaron los que le pertenecen. Sabiduría 2.24. Es el pecado de Adán, de Caín y Abel. Perdón, el pecado de Caín contra Abel, que le dio un palazo en la cabeza. Lo felicitó, digamos, porque la ofrenda de él, de Abel, fue muy buena. Entonces el hermano lo felicitó, fue y le dio un palazo. Lo sacó a Abel y le dio un palo en la cabeza. Eso es envidia, obvio. ¿Por qué a ti? ¿Por qué yo no? Fue el pecado de los judíos contra Cristo. Dice San Mateo, pues sabía Pilato que lo habían entregado por envidia. Mateo 27, 18. Y San Pablo dice, la caridad no es envidiosa. Podemos decir, por tanto, la caridad no es envidiosa y la envidia no es caridad. También la podemos dar vuelta. El envidioso carece de la paz que produce el amor. Su falta de paz interior conduce a atacar la paz de los demás. Inconscientemente. Inconscientemente. En la iconografía antigua, esto lo trae Sancho Panza y Quijote, en el Quijote lo trae Cervantes, lo pone así. La envidia, ¿cómo se la representaba? Como una vieja bien flaca, los ojos saltones, bien abiertos. Se lo ha visto eso en la iconografía cristiana. Los ojos bien saltones color negros, la cabeza coronada de serpientes, además lleva un reptil en cada mano, una serpiente, y la serpiente que lleva en cada mano se muerde la cola, su propia cola. Y todo tiene su explicación. He aquí la explicación. La vejez simboliza la antigüedad que tiene este pecado de envidia, que desde el demonio, ya... Abel en la tierra, Caín y Abel. Perdón, Caín. Y la antigüedad, las serpientes que tienen la cabeza, las perversas ideas. Y el deseo de inocular el veneno en donde le sea posible. Por eso están en la cabeza, porque el envidioso busca intelectualmente la estrategia que más duela a quien le tiene envidia. Y con la serpiente que lleva en las manos muestra el daño que el envidioso se hace a sí mismo, porque se muerde su propia cola, esa serpiente, muestra el daño que uno se hace a sí mismo. Y dice el Quijote: oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes, todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo. Todos los vicios tienen cierto deleite, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rencor y rabia interna. Ya se distingue todos los vicios de la envidia. La envidia es el único que no deja nada, nada placentero adentro del hombre. La tristeza y la murmuración, repito, son amigas inseparables de este vicio. Se conecta con la soberbia, la envidia, y llega a ser un desastre si no se lo toma a tiempo. Como por ejemplo, como le pasó a la rana, ¿verdad? Que yo alguna vez ya se lo... La rana que... Y el buey, hay una fábula de Castellani, del padre Castellani, donde la rana ve al buey enorme. La rana está con otras amigas ranas. Entonces el buey mira para sí, la mira de reojo, como diciendo, correcto este piso, ¿verdad? Y la rana saca pecho. Y las otras, claro, ella, la soberbia, ¿verdad? ¿Y cómo me va a pisar ese amigo? La envidia. Y entonces todas sus amigas se ríen como diciendo, te pisa y te aplasta. Córrete, ¿no? Entonces la rana empieza a inflarse. Vieron que la rana puede tomar aire y va inflando su pecho y más. Y ve que todas se ríen. Todas las otras ranas se ríen y ella toda colorada le incentiva más la envidia, el odio. Le incentiva el amor propio, el orgullo. Porque en lugar de decir se ríen, claro, me río yo también. Y no, sigue inflándose y sigue y sigue y sigue y ¡blum! Reventó. Se terminó la competencia, ganó el buey, obviamente. Entonces, esto también termino con una frase muy linda. Digo, todos tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos muy cerquita. Porque, ya les digo, nadie tiene envidia de haber, supongamos, si uno es mamá, de ninguna mamá de otro continente. Si uno es maestra, de la maestra, no sé, pero la que tienes al lado, si da clase mejor que tú, ese es el problema, porque está al lado y da mejor clase que yo, o está al lado y cocina mejor. Wow, cocina mejor, que cocine, no sé quién, programa de televisión, no tenemos ningún problema ya, pero que cocine bien y que está al lado, lo que sea, pero siempre la cercanía es el problema que engendra la envidia. Y termino con una frase, por eso que el amor al prójimo es verdadero acto heroico. La caridad es longánime, es benigna, no es envidiosa, ahí está. No es jactanciosa, no se hincha, no es descortés, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. San Pablo, 1 Corintios 13, el himno de la caridad.